que dejaste al Señor. No existe el amor, ya ni paz en tu interior. Claro que no. Has perdido el respeto de todos aquellos que un día te miraron y te comentaron así. Desde que tienes a Dios, notamos en ti un cambio mejor. Y ahora te llaman perdedor. Pero de mí recibirás en abundancia fruto de tu agrado.